Bueno, esta vez la tengo acá, porque no la llamo ni por teléfono, ni por Zoom, ni por nada, la tengo de cuerpo presente. La tía María Iribarren, que llega con alguna cuestión que tenga que ver o con el cine, o con el feminismo, o con las mujeres en el cine. La tipa anda por ese camino y siembra en ese camino. Tía, ¿cómo estás? ¿Cómo va? Bien, bien, bien. Te adivino, ¿eh? Qué lindo San Marcos Sierra. Ah, de cuerpo obvio. Presente, y te diría que con unos kilitos más. Ah, bueno, porque acá se come lindo también, ¿viste? Muy lindo. Sí, sí, hay un hornito de barro. Bueno, sacamos algunas cositas del hornito de barro. Veganismo, lo que se dice veganismo, no. No. No, no. Se puede también, si uno quiere, consumir algunas cosas que también salen del hornito de barro. Un anco partido al medio, acuchillado con oliva y un poquitito de sal. Y no muchas más cosas. Un poquito de pimienta también, ¿no? Las papas. Y las papas, por ejemplo, ¿no? Se acomodan todas las papas en una fuente. Un poquitito de sal, un chorrito de oliva arriba. Un arte, las papas acomodadas en la fuente. Ah, viste, porque es para ganar terreno. Entonces las voy poniendo como si fuesen fichas de dominó inclinadas unas sobre las otras y voy llenando todas. Pero no quiero hablar de esto, tía, bueno, con vos. ¿Hablamos de cine? Dale, hablemos. Vos sabés que en estos días me entré a la página de la Asociación de Directores de Cine, tiene una subpágina que es Género, Género DAC. Es el nombre de la asociación. ¿DAC? DAC, porque es la Asociación de Directores de Cine. Directores Argentinos Cinematográficos. Listo, ahora sí, vamos. Y entré para ver cuántas mujeres había, cuántas mujeres directoras estaban registradas en la página. Sí. 320. Ajá. Y dije, este número es mucho. ¿Contra cuánto poco de directores? No tengo ni idea. Ah, no, porque sería interesante hacer una especie de comparación de cantidades. Porque, sí. ¿Qué me decís con 300 bueno, y pico? Bueno, eso pensé yo. Ah. Qué bueno sería poder comparar con la cantidad de varones que hacen cine. Sí. E inmediatamente lo descarté. Y dije, ¿para qué? Dije, claro, ¿para qué? ¿Sería relevante comparar ese número? No es relevante, la verdad es que no es relevante. Y te lo digo porque hace unas semanas atrás, conversando con algunas directoras de cine, yo les pregunté, bueno, el enunciado, cine hecho por mujeres, ¿tiene sentido? No sé. Y me dijeron que no. Claro. Claro, está bien. Que no tiene sentido. Está bien. Dejemos de calificar y de puntualizar. Exacto. Entonces me puse a pensar un poco más fino. Sí, claro. Bueno, la renovación del cine argentino, ya sabemos, empezó en los años 90, fines de los 90, muchas escuelas, nuevas universidades públicas que enseñaban cine. Perdón, ¿y antes qué pasaba con el cine argentino, digo, no? Bueno, antes durante la dictadura pasaba... Sí. Que no hubo cine. Muy bien. ¿Y antes? Hubo secuestrados, sí, ¿no? Claro. Desaparecidos. Sí. ¿Y antes de eso? Bueno, antes hubo un cine. Digo, el cine argentino tuvo una época gloriosa. Años 40, 50. Ok, sí. Y 60 incluso. Sí. Y ahí hubo un primer nuevo cine argentino. Ah, en los años 60. Ok, como una renovación del blanco y negrismo de los 40. Sí, y además como una ola que siguió a los nuevos cines en todo el mundo. Ajá. La Nouvelle Vague en Francia, el neorrealismo en Italia. Claro. El nuevo cine latinoamericano, que por otra parte, de alguna manera lo fundó Fernando Birri desde la Escuela Documental de Santa Fe. Eso es. De manera Tire 10. Sí, dale. Bueno, maravilla. En esos años fue la primera gran renovación del cine argentino. En los 90 fue la segunda. Sí. Era necesario renovar no solo la imagen, sino también generacionalmente renovar la realización. Sí. Porque además había una audiencia que también, desde lo generacional, se había renovado. ¿Y la tecnología acompañaba esa renovación? ¿Aparecieron cosas nuevas tecnológicamente? Apareció, sí, claro, la tecnología digital. Ahí está. Que lo que hizo fue facilitar la realización y bajar los costos. Eso es. Bajar fundamental eso. O sea es que se acercaba más la posibilidad de hacer cine. Sí. Claro. También con el tiempo eso significa un problema, pero lo podemos hablar en otro momento. Sí, digo porque hacer películas digitales supone no tener un soporte. Un soporte físico de esas películas, sí. Una copia física de esas películas. Sí, pero se tienen copias en discos rígidos. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, podría apagarse la internet, sí. Y perdimos todo. No, porque vos podés tener discos rígidos externos gigantescos y tener una película entera guardada allí. Bueno, lo que dicen los saben... Estoy discutiendo al pedo, pero ¿por qué? Porque tengo la sensación de que es posible guardar grandes documentos y que no se te borren ni se jodan. Es posible, pero no sabemos cuánto dura eso. Lo que dicen los que saben sí, es que bueno, eso. Es importante aclararlo. Claro, no, sí. Es que el fílmico, el soporte físico fílmico, uh-huh. Hasta que es con lo que se filmó hasta, digamos, fines del siglo XX sí. Y un poquito más también. Hay algunos directores que siguen filmando en 35 milímetros. Pero ese soporte sabemos que en condiciones adecuadas de preservación dura más de 100 años. Ah, ok. Ok, bueno. Porque tenemos películas de 1896 que están en perfecto estado. Claro. Está bien. El digital no sabemos cuánto dura. Volvamos a las mujeres. Bueno. A las mujeres directoras que no vamos a decir que son mujeres directoras. Entonces, a esas 300 direcciones. De esa gran renovación de fines de los 90, de allí salen Lucrecia Martel, Albertina Carri, Paula Hernández, Ana Poliak, qué sé yo, un montón de minas que abrieron el camino. Sí. No quiero hablar de esas directoras cuya historia es bastante conocida y hemos hablado mucho. Y ya hablaste en tu libro. Y hablé en mi libro además. Sí. Me gustaría traer un poco más hacia acá, ¿qué pasa con las directoras? Bueno, en los últimos años lo que observo es que hay un trabajo con los géneros populares muy interesante. Ajá. Por ejemplo, una película como Matar al Dragón. Es una película de género fantástico, pero ¿para qué utiliza la directora, que es Ximena Monteoliva, el género fantástico? Para contar una historia de violencia intrafamiliar. Ajá. Tremendamente dramática. Ajá. Pero con la matriz del género fantástico. Claro. Entonces hay ahí una vuelta de tuerca, una apropiación de esa matriz de género para hablar de otra cosa. Okay. Que es un trabajo complejo. Otro caso, Las Mil y Una. Perdón, utilizando el género fantástico, ¿logra más atractivo con su película de paso cañazo y manda fruta por debajo? Sí, que no es tan por debajo. No me imagino, no, está bien. Digo, en principio, si la anuncia como película de género fantástico, ya tiene un público. Tiene un público, exactamente. Claro, exactamente. Claro. Pero lo que es atractivo es el trabajo con el lenguaje, si querés, o con el modo de expresión. Dejar de lado el realismo por un rato, y porque también es cierto que la violencia intrafamiliar es algo de lo que hablan mucho las militantes, las redes de militancia feminista, los feminismos, las disidencias, pero también hay una buena población, incluso de mujeres, que se resiste al tema. Ah, ok. Sí. Sea porque lo niega, sea por lo que sea. Es un tema también abordado por los Hollywoods y toda esa saga, porque he visto algunas películas medio de refilón que enfrentan el tema de la violencia intrafamiliar. Bueno, hasta Disney, hasta los dibujos animados han adoptado la perspectiva de género. Me parece a mí como, bueno, oportunistamente, como... No podemos quedar afuera de esta movida. Claro. Y podemos sacar unos pesos más. Pero aunque sea oportunista, viene bien que lo haga. Bienvenido sea. Claro. Bienvenido claro, sea. Claro, absolutamente. Claro. Sí, sí. Absolutamente. Bueno, otra película que me interesa comentarte es Las Mil y Una, de Clarisa Navas, una directora correntina. Las Mil y Una trabaja con la matriz del género costumbrista. Ajá. Un género muy explotado por el cine argentino, por la televisión, muy popular, muy cercano a las audiencias bien populares. ¿Y qué cuenta la historia de Las Mil y Una? Bueno, la historia de dos chicas que viven en un pueblo de Corrientes. Sí. Una de ellas quiere ser deportista en un pueblo donde no hay de machos. Claro, no hay ninguna posibilidad. Sí. Entonces hay, bueno, estas chicas se enfrentan la disyuntiva de ¿me voy del pueblo o me quedo? Ajá. Entonces también le dan una vuelta de tuerca al costumbrismo, primero porque el costumbrismo nunca se dedicó al lesbianismo, por ejemplo. Claro, claro. Este, digamos, eso no es parte de la costumbre. Sí, por supuesto. Y si lo es, lo escondemos. Y si lo es, sí, sí, lo evitamos. Mejor no meterse. Sí, sí. Pero lo interesante es esa otra discusión, si dejar el pueblo o no, con lo que eso implica. Llevar adelante una batalla contra el pueblo para tratar de cumplir el propio deseo. Eso es, sí. Que en este caso es eso, es ser deportista. Claro, está bien, pero bueno, esa misma batalla implica una lucha feroz con el pueblo. Absolutamente. ¿No? Absolutamente, para porque tiene. Sacarlo de ese lugar y ponerlo en otro. Y fumarse el bullying, ¿no? Exactamente. Y toda la cuestión. Sí, claro. Bueno, y hace poco, hace unas semanas atrás, se estrenó otra película que se llama No me rompan, una comedia de Azul Lombardía. Y ahí también, otra vez, una directora que se apropia, en este caso, de la matriz de la comedia. Este es su segundo largometraje y viene haciendo algunas series de televisión también, donde ¿qué pone en foco? Pone en foco el cotidiano de la mujer. Ajá. Y de esto te quería hablar. Alguna vez hemos jodido vos y yo con cuántas películas viste donde los varones se ocupen de las tareas de cuidado. Ajá. Que hagan las compras, que sí. cambien los pañales, ¿no? Que preparen la cena. Sí. Salvo en una escena romántica. Sí, sí. Donde o en preparan, una comedia disparatada. O en una comedia disparatada, donde por lo general preparan pasta. ¿Viste que siempre los hombres preparan pasta? Y si no sabemos hacer otra cosa. Descorchan botella de vino tinto. Eso sí sabemos. Y pican ají, cebolla, salsa, pum, y te hacen pasta. Bueno, no hay películas de eso. Lo que hace Azul Lombardía en sus películas es eso, a través del humor, poner en primer plano el cotidiano de mujeres que tienen preocupaciones, que por ahí tienen una profesión, pero que además se ocupan de las tareas de cuidado. No, claro, bueno. Es algo también conversado, es algo charlado, es algo obvio. ¿No? Ya a esta altura del partido. Sí. O sea que no estás develando nada, estás develando lo que sucede y a lo mejor lo que tiene que dejar de suceder. Bueno, lo interesante de estas búsquedas, de estas exploraciones, es no solamente las exploraciones en sí, sino que de alguna manera te muestran, dejan en evidencia lo que no había en el cine. Ah, claro. Ok. Sí, sí. Y cómo, hasta qué punto la mujer, en toda su condición de objeto, de sujeto, lo que fuera, fue descripta, fue imaginada, fue pensada por varones. Ajá, claro. La representación de la mujer en el cine es algo hecho por varones. Eso es. Y acomodado a la mirada masculina. Eso es. Cuanto mejor culo tengan, Sí. es más interesante, claro, claro. Altas, rubias. Sí. Pechugonas, sí, ¿no? Sí. Digamos, imponiendo modelos. Todos esos estereotipos, porque incluso hasta el ama de casa tenía que tener un cuerpo perfecto. Claro. ¿No? Claro. Entonces, esa imagen formateada, esculpida por los ojos del varón, es lo que empieza a correrse para dejar lugar a estas otras mujeres, más reales o menos reales, no importa. Pero vista desde la mirada de las propias mujeres. Y utilizando el género fantástico, utilizando el costumbrismo y la última. La comedia. La comedia y el humor. Podría ser cualquier otro género popular. ¿Dónde veo esas pelis? Esas pelis, bueno, se estrenan en sala. Sí. Se han estrenado en sala estas pelis. Sí, pero yo no vivo en un lugar donde hay salas. ¿Dónde veo las pelis? Entra a cine.ar, listo. Es la plataforma del Instituto de Cine. Sí. Y que en algún momento pasan por ahí. Hay que abrir una cuenta. Abrís una cuenta que es gratuita. Ah, listo. Es un registro. Listo. Más que una cuenta. Gracias, tía. Gracias a vos. porque todo eso que sacaste del horno de barro estaba para chuparse los dedos. Qué maravilla. La escuchaste a la tía María y ella cuando se presenta dice, yo no soy tía de nadie. Dice, bueno, pero es la tía, ¿qué querés que te diga? La tía María Iribarren. ¿Y dónde la escuchaste? ¿Y dónde la vas a escuchar? En el desconcierto.